Sabiendo esas cosas sobre los profetas y sobre el Shalíac, Jesús escogió deliberadamente ese título de apóstolos, por lo menos en el griego, para los doce. Lo que voy a decir a continuación es textual. Él llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, y en su conjunto decidió llamarlos apóstoles. Lucas 6:13. Entonces ellos eran sus voceros, sus embajadores, eran sus representantes autorizados, sus apóstoles, enviados por él a este mundo. Él los envió diciendo, aquel que los escucha a ustedes, me escucha a mí, porque ustedes llevan mi autoridad. Aquel que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Aquel que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y como veremos en un momento, agregó Pablo luego a Santiago. Ahora, es importante entender la triple, quizá la cuádruple singularidad, pero dejemos el cuarto punto para después. Entonces, la triple singularidad de los doce, de los apóstoles de Jesucristo, la primera fue el nombramiento personal y la autorización por parte del mismo Jesús. Vimos cómo escogió a los doce, y vimos luego cómo les dio su autoridad. Luego, en el camino a Damasco, que no solamente es la conversión de Saulo, sino la comisión de Saulo, el Jesús resucitado le dijo a Pablo, «Ecoapostelosi, yo te nombro apóstol, yo te hago un apóstol, yo te envío como apóstol», y él fue el apóstol de los gentiles. Y en 9 de las 13 cartas de Pablo, él empieza diciendo, Pablo apóstol, de acuerdo con la voluntad de Dios o de acuerdo con la orden de Dios. Ahí está el nombramiento personal y la autorización por parte de Jesús. En segundo lugar, ellos debían haber tenido una experiencia de testigos oculares de Jesús. Jesús nombró a los doce para que ellos pudieran estar con él. Marcos 3:14, él les dio inigualables oportunidades de escuchar sus palabras, de ver sus obras, y luego de ser testigos de lo que habían visto y oído. Y en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 27, él dice en la habitación superior, «Y también ustedes darán testimonio, porque ustedes han estado conmigo desde el principio». Cuando Judas debía ser reemplazado como el apóstol 12, Pedro dejó en claro el tipo de requisitos que debía tener. «Debe acompañarnos», dice Pedro, «durante el tiempo que el Señor estuvo con nosotros, durante todo el tiempo, para que pueda ver todo aquello que vemos nosotros, y de ese modo pueda ser un auténtico testigo de la resurrección». Ahora bien, Pablo y Santiago no fueron testigos de Cristo durante su ministerio público, pero sí habían sido testigos de la resurrección. Pablo, por ejemplo, porque esta es la razón por la que Pablo pudo llegar a ser apóstol, aunque no había estado con Jesús durante los días de su ministerio público. 1 Corintios 9, versículo 1. «¿No soy yo un apóstol?», dice Pablo. «¿No he visto a Jesús, nuestro Señor?» Y afirma que en el camino a Damasco se le concedió ver a Jesús resucitado, y después de haber visto a Jesucristo y de ser su testigo, podía ser un apóstol. Nuevamente en 1 Corintios 15, versículo 8, dice, y por último, hoy menciona una lista. Ustedes recuerdan de los apóstoles, y por último, se apareció ante mí, el más insignificante de los apóstoles. Entonces, en ambos versículos relaciona directamente ser un apóstol y haber visto a Jesús, y esa es la razón por la cual tenemos que tener el valor de decir que no hay apóstoles en la iglesia de hoy. Nadie, absolutamente nadie, tiene la autoridad del apóstol Pablo, o del apóstol Pedro, o del apóstol Juan. Por supuesto, hay obispos, hay arzobispos, hay superintendentes, plantadores de iglesias, hay misioneros, pero no son apóstoles, no debemos llamarlos apóstoles. Podríamos simplemente darles el adjetivo y decir que ellos tienen un ministerio apostólico. Pero yo les he dicho a veces a mis amigos carismáticos, ¿Ustedes creen que hay alguien en la iglesia de hoy que tenga una autoridad comparable con la autoridad de Pablo, de Pedro y de Juan? Y por supuesto dicen, no, no, por supuesto que no. No hay nadie que tenga esa autoridad. Entonces los apóstoles, los doce, no tienen sucesores porque un requisito esencial para el apostolado era haber visto al Señor resucitado. Haber sido testigos de su resurrección. Entonces Jesús los nombró y los autorizó, y entonces sí fueron ellos testigos de Jesús. Y en tercer lugar, tenían una inspiración extraordinaria por parte del Espíritu Santo. Un momento, tenían que esperar a que el Espíritu viniera. El Espíritu complementaría o completaría lo que Jesús les había dicho. Entonces creo que tenemos estas dos promesas claras en nuestra mente. En la primera, el ministerio del Espíritu consiste en recordar. Y en la segunda, el ministerio del Espíritu Santo consiste en completar o complementar. La primera promesa se cumplió en la escritura de los evangelios. Y la segunda se cumplió en la escritura de las epístolas. Ahora vamos a ver lo que yo pienso que puede ser la cuarta singularidad de los apóstoles. Y se trata de la habilidad de hacer milagros. Nosotros nunca debemos restringir a Dios ni decirle si puede hacer milagros o no. Pero si queremos tener una comprensión bíblica de los milagros, debemos decir que su propósito principal ha sido autenticar las etapas recientes de la revelación. Una de ellas es la enseñanza de los apóstoles. El apóstol Pablo pudo decir, como en 2 Corintios 12, versículo 12, él dice, las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Las marcas distintivas de un apóstol. Pablo dice que su propio ministerio de enseñanza como apóstol se vio autenticado por los milagros. Ahora vamos a pasar de las cuatro singularidades de los apóstoles al reconocimiento de su singularidad. Primero con el mismo Cristo. Ya cité esto, Mateo 10:40. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Jesús les dio su misma autoridad, de manera que si escuchaban a los apóstoles, escucharían al mismo Cristo. En segundo lugar, su singularidad fue reconocida por los mismos apóstoles. La conciencia que ellos tenían de su autoridad apostólica salta a la vista en las cartas. Ellos no escribían en nombre de la iglesia. Por el contrario, ellos escribían a las iglesias en nombre de Cristo. Ellos exigían que las cartas fueran leídas en la asamblea pública, junto con las escrituras del Antiguo Testamento. Así que las iglesias empezaron a recolectar las cartas apostólicas y a leerlas durante la adoración. Y Pablo le agradece a Dios en Primera Tesalonicenses, porque cuando los tesalonicenses recibieron su mensaje, no lo recibieron como las palabras de un hombre, sino como las palabras de Dios. Y ahí Pablo está afirmando que sus palabras eran las de Dios. Igualmente, sorprende, creo yo, es en Segunda Tesalonicenses capítulo 3, donde Pablo me pronunciaba estas palabras: hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago. Y si alguno no obedece las instrucciones de esta carta. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero quién es este que está dando órdenes y que espera que se le obedezca? No hay nadie en la iglesia de hoy que tenga una autoridad comparable a esa. Pero Pablo utilizó esas palabras porque creía que tenía la autoridad de un apóstol. Ahora vamos a Gálatas 4, 14, 15, que en mi opinión es el más extraordinario de todos. Como bien saben, les escribió a los Gálatas, como bien saben, la primera vez que les prediqué el evangelio fue debido a una enfermedad, no sabemos qué enfermedad. Algunas personas creen que le dio malaria en los pantanos de Panfilia, y que cuando llegó a las montañas estaba enfermo. le había afectado los ojos y lo había desfigurado. Y entonces él les dice, si ustedes hubieran podido, me habrían dado sus propios ojos, me habrían hecho un trasplante de ojos. En todo caso, mi enfermedad fue una prueba para ustedes, tal vez porque lo había desfigurado. Pero no me trataron con desprecio ni desdén, al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Yo creo que esto es lo más sorprendente. Él no los reprendió por tenerlo en alta estima. Él, no, ellos tenían razón en pensar que él tenía la autoridad de Jesucristo, porque ellos eran los apóstoles de Cristo. Ellos eran sus representantes, sus plenipotenciarios. Así que la autoridad única de los apóstoles fue reconocida por los apóstoles mismos. En tercer lugar, fue reconocida por la iglesia primitiva. Ellos creían que cuando la era apostólica llegó a su fin y el último de los apóstoles murió, ellos entraron en una situación nueva juntos. Y yo creo que el mejor ejemplo de esto es el de un hombre llamado el obispo Ignacio. Los eruditos dicen que este hombre vivió en el año 110 después de Cristo y que era obispo de Antioquía. Él fue condenado a muerte como cristiano, y cuando iba camino a Roma desde Antioquía para ser ejecutado, y cuando iba camino allá, que obviamente tomó varias semanas, él escribió un total de 7 cartas que han sobrevivido a los romanos, a los tralienses, a los esmirneos y a otros. Y esto es lo que el obispo Ignacio escribió varias veces en sus cartas. No les doy mandamientos como Pedro o Pablo, porque yo no soy un apóstol, sino un hombre condenado. Ahora bien, él era obispo de la Iglesia de Dios, fue una de las primeras evidencias de lo que llamamos un episcopado monárquico. Pero él dijo, no soy un apóstol, no tengo la autoridad de los apóstoles, y no les puedo dar mandamientos como ellos. Entonces, en las primeras batallas con los herejes, los padres de la iglesia como Tertulio e Irineo apelaron a la enseñanza de los apóstoles. Y también lo hizo Atanasio en su apología de los arrianos.